Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, los contornos negociados del buen morir con Juan Pedro Alonso. ¿Sabés qué? Quedó pendiente esto de suicidio asistido para entrar en una zona de la conversación donde, apelando a los saberes que te conforman, bueno, ingresemos a ese espacio que llamamos de qué hablamos cuando hablamos de una problemática. Pero te voy anticipando que no vamos a dejar de costado, además de haber mencionado los medios, con lo que también le podamos sumar, a otra institución que en toda esta problemática seguramente actuó de una manera fuerte, que es la Iglesia, la religión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de suicidio asistido? Bien, como para hacer estas distinciones, en principio el suicidio asistido refiere a, digamos que, un poco la palabra lo dice, ¿no? Que el profesional médico puede asistir a un paciente que está en etapa terminal de una enfermedad a terminar con su vida. Es decir, que bueno, le prescriba un medicamento que ayudaría, ¿no?, a acelerar un proceso que ya está en marcha, pero que no sea el propio médico o alguien externo a la persona que cometa ese acto. Es decir, no es el médico el que aplica una inyección con algún componente de medicinas que pueda terminar con esa vida, sino, mire señor, usted puede tomar esto si usted quiere finalizar su vida o acelerar el proceso. Digamos, eso sería la idea de suicidio asistido, ¿no? Que el profesional médico colabora en algún punto en el proceso de decisión autónoma de una persona para finalizar su vida. Esa sería la idea del suicidio asistido. La idea de la eutanasia es que eso se realiza, bueno, pero no participa el paciente activamente en la ejecución. Por ahí sí, en haber consensuado previamente o en ese momento a que lo que desea es finalizar su vida. Juan Pedro Alonso, sociólogo. Y por otro lado, la idea de muerte digna, digamos que es una expresión más popular, digamos. Popular es decir, que se usa, pero suele remitir a lo que en bioética llaman ortotanasia, ¿no? Que es como no prolongar la vida artificialmente y ahí ya no provocándola a través de algún tipo de medicación, sino simplemente retirando o rechazando algunas intervenciones que prolongarían el final de la vida, pero no se estaría terminando esa vida a partir de un acto, digamos, puntual, como sería inyectar a un paciente con alguna sustancia o que el paciente lo haga por sí mismo, ¿no? ¿Y dónde queda el juramento hipocrático? Ese juramento que el profesional de la salud realiza ahí en la Facultad de Medicina, por caso de la Universidad de Buenos Aires, de resguardar la vida. A ver, ahí depende de cómo se entiende, ¿no? Porque gran parte de los debates sobre este tema tienen que ver con la resistencia de los profesionales médicos a participar de este tipo de actividades, ¿no? Como que, bueno, el deber del médico es curar, es salvar la vida, no terminarla, no acelerarla. Pero también hay otros, y por ahí los más comprometidos con los cuidados paliativos, pero incluso dentro del universo de los cuidados paliativos hay Hay algunos que son más proclives a pensar que la eutanasia es una posibilidad o el suicidio asistido lo es. Claro. Es algo que no comenté, pero los cuidados paliativos surgen, digamos, de una tradición más católica también, así que también muchos profesionales están en contra de ese tipo de prácticas. Uh-huh. Pero no quisiera englobar, digamos, que los cuidados paliativos son tal cosa porque son muy heterogéneos. El protagonismo que asumieron los expertos en bioética en la representación de los valores de la Iglesia en los debates y en el asesoramiento de legisladores cercanos a estas posiciones no necesariamente se tradujo en el recurso o argumentos científicos como se ha observado en otros debates. Al respecto, puede señalarse la relativa ausencia de argumentos científicos entre los portavoces de la postura de la Iglesia, tanto de los representantes de las universidades católicas como los legisladores que asumieron estos argumentos en los debates parlamentarios. En los argumentos sostenidos para oponerse a la posibilidad de suspender o rechazar las medidas más básicas de soporte vital, lo que prevalece es la asociación de la suspensión de estas medidas con la eutanasia o con el suicidio asistido, concentrándose tanto en la connotación moral de estas prácticas como en el valor simbólico de la alimentación y la nutrición. En definitiva, a cuestiones doctrinarias que, sustentadas en una reflexión ética, no remiten necesariamente al discurso científico, sino se anclan en el principio religioso de la santidad de la vida humana. Del texto de Medios Ordinarios y Extraordinarios, la Iglesia Católica y los debates sobre la muerte digna en Argentina, escrito por Juan Pedro Alonso. Y ese juramento hipocrático, ¿cómo flota en este mar? Y ese tipo de profesionales por ahí piensan que el deber de la medicina no es curar, sino es acompañar y es cuidar. Y cuidar y acompañar en algunos contextos supone dejar que la muerte ocurra, no claro. Batallarla hasta cuando por ahí no sería tan aconsejable hacerlo. Y ahí, bueno, se sabe poco, en realidad, qué opinan los médicos de Argentina sobre esas temáticas. Digamos. No son temas muy investigados, pero sí está un poco presente esto. Digamos. Para algunos sigue siendo, y la muerte es un fracaso que hay que combatir, y para otros están más dispuestos a pensar que la medicina tiene sus límites y que el deber del médico, el deber de la medicina es más acompañar que por ahí el esfuerzo más heroico de combatir la vida a toda costa. ¿Y los posicionamientos de la Iglesia, aquello que quedaba pendiente y anunciado hace un ratito? Y los posicionamientos de la Iglesia, bueno, también fueron variando y también son heterogéneos. En primer lugar, bueno, obviamente la Iglesia está en contra de la eutanasia, está en contra del suicidio asistido, pero también la Iglesia, pero sí como la doctrina oficial, también cuestiona lo que se llama encarnizamiento terapéutico, ¿no? Esta idea de no permitir que la naturaleza siga su curso y seguir prolongando artificialmente la vida. Así que la posición de la Iglesia está entre el rechazo a las prácticas eutanásicas y el rechazo a este esfuerzo terapéutico por fuera de cierta lógica, digamos. No es, esto no resuelve un poco los conflictos porque, digamos, y se vio por ahí en los debates sobre la muerte digna que hay algunos tipos de prácticas, digamos, que la Iglesia considera que suspenderla es una práctica eutanásica, no directa, pero sí indirecta, que son, por ejemplo, algunos tipos de soporte vital, que el soporte vital hay algunos que es muy complejos, como respiradores artificiales y algún tipo de drogas, y otro que es más sencillo en un punto, o así lo suena, que es la hidratación y la alimentación. Es decir, son pacientes que quizás no puedan seguir alimentándose ni hidratándose, y a partir de unas tecnologías que no son tan complejas, se les suministra líquidos y alimentos, ¿no? Claro. Para la Iglesia Católica, suspender ese tipo de soporte vital, que consideran que es un medio ordinario, un cuidado básico y, digamos, como cierto derecho a tenerlos, digamos, en orden de respetar la, la vida humana es una práctica eutanásica. Y la actual ley y algunos posicionamientos, digamos, internacionales suponen que el respirador artificial es tan artificial, por decirlo de algún modo, que hidrata, que la hidratación o la alimentación por esos medios, y que es tan legítimo suspender unos como otros. La actual ley de muerte digna en Argentina, digamos, le da el mismo estatuto a ambas situaciones, ¿no? Un paciente en esas condiciones, es decir, con una enfermedad terminal o degenerativa, tiene el derecho a rechazar este tipo de tratamientos. Así que la posición de la Iglesia es ambigua en algunos puntos, digamos. Celebra parte de la ley y después condena alguna otra. Esa, digamos, como la posición más pública. Pero por otro lado también hay algunos casos, y de hecho la misma ley está ahora pendiente de una decisión jurídica, que un caso que llegó a la Corte Suprema de un paciente en estado vegetativo, digamos, que son, digamos, daños neuronales, muy neurológicos, muy graves, y que hace 17 años que está en ese estado, casi 20, ya no recuerdo, y la familia está demandando hace un tiempo porque se retire esas tecnologías, y el obispo de la provincia donde es este paciente tomó la guarda y digamos, estaba tallando contra las intenciones. Se opone, ¿no? Exactamente. Y bueno, después de muchas idas y vueltas, que sería un caso que bajo la actual ley de muerte digna no tendría ningún tipo de discusión, porque decidiría la familia en este caso de cuál sería la decisión, llegó a la Corte Suprema para que se pronuncie. Y bueno, en función de cómo será ese pronunciamiento, por el control constitucional que ejercen un poco los diferentes jueces en relación a cuestiones jurídicas, mantendría el espíritu de la ley de muerte digna, o ya estaríamos pensando que, bueno, que algunas cuestiones no están tan claras. El 9 de mayo de 2012 se sancionó la ley 26.742, cuyo artículo primero establece que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la ley 26.742. A los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud. En el marco de esta potestad, el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría o produzcan un sufrimiento desmesurado. También podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable. En todos los casos, la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados no significará la interrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente. Tramas. Arrancamos esta conversación que ya está llegando a su tramo final y, como habitualmente hacemos y hoy más que nunca, te agradezco en lo personal la claridad con la que te venís expresando y el haber estado compartiendo esta conversación. Así te decía que arrancamos con ese espacio donde ocurren estas problemáticas, un servicio de cuidados paliativos. Y en alguno de tus trabajos, en alguno de tus textos que hemos visitado, que hemos leído, nos encontramos con casos. Puede ser Celia, esa enfermera de 60 años, que había que sedarla para controlar los vómitos en ese momento dificultoso, difícil, trágico de su vida. O puede ser Ana, padeciendo un cáncer de mama y teniendo 33 años. O Raúl, soportando los efectos de un cáncer pulmonar y arrastrando sus 81 años de vida en ese momento. Simplemente para ilustrar, no con otra finalidad, para ilustrar, para ejemplificar estas cuestiones de los dilemas que antes hablábamos de los profesionales de la salud ante un caso concreto. ¿Alguno de estos casos recién mencionados u otro, los podrías desarrollar? Bueno, ¿no? Por ahí comento alguno de esos. Como ya te digo, esos puntualmente que nombraste son los debates por ahí más micro en relación a cuestiones puntuales que pueden ocurrir en un centro de cuidados paliativos. Si te parece, voy desarrollando alguno de diferentes y, o que se me ocurren o que han, digamos, sido públicos en los últimos casos. Para ilustrar un poco el diferente panorama, alguno de esos casos, por ejemplo, el de esta chica joven que tenía 33 años. Ana. Ana. Uh-huh. Ella, digamos, no quería recibir más intervenciones. El equipo consideraba que le quedaba muy poco tiempo de vida, pero pensando en meses. Y tenía una infección puntual que podía, digamos, matarla en 2 o 3 días. Y el equipo consideraba que por ahí no era el tiempo para que ocurriera esa muerte. Es decir, que la intervención suponía un grado de invasividad no muy grande, pero podría darle a esta chica más tiempo para estar con sus hijos y con su familia. Pero ella, digamos, no quería saber más nada, para decirlo más coloquialmente. Ella quería irse a la casa y quería no ser intervenida más, digamos. Uh-huh. Que ya de lo mucho, digamos, que había experimentado en su vida. El problema era que no estaba del todo claro si comprendía las implicancias de esa decisión, ¿no? No ser intervenida o por la medicación o por el avance de la enfermedad o mismo por cuestiones, digamos, de educación, culturales y de la procedencia social. No les quedaba claro al equipo que comprendiera el alcance de la decisión de no intervenirse, no, que no la pincharan más. Y bien, el debate entonces era qué hacer en ese caso, ¿no? Si respetar su voluntad, aun cuando la voluntad en términos legales estuviera más cuestionada, si era competente o no, si era capaz o no para tomar esa decisión. O respetar esa cuestión intuitiva que esta chica tenía en un contexto de que la muerte era un horizonte cercano. Bien, y un poco los debates eran en el interior del equipo, partes de que pensaban que sí, que esa chica podía beneficiarse con algunos meses más de vida en relación a lo que sería un cierre para su vida y con sus hijos y familia. Y por otra parte, miembros del equipo que pensaban que era absolutamente legítima esa negativa, aunque fuera más corporal y no tan racional, a no ser intervenida, ¿no? Que un poco respetaba más el espíritu de los cuidados paliativos. Juan Pedro Alonso es doctor en Ciencias Sociales, recibido en la Universidad de Buenos Aires, con la tesis Trayectorias de Fin de Vida, Gestión Médica y Experiencias del Morir en Cuidados Paliativos. Retomo uno más de esos ejemplos de ese trabajo, digamos, de este paciente de 81 años que decía que tenía una hija que quería que se continuaran, en este caso, las intervenciones. El equipo consideraba que ya no era conveniente, digamos, lo que iba a reportar, por ejemplo, digamos, querían la hija quería colocarle una sonda para alimentarlo artificialmente. Para el equipo no iba a reportar mucho beneficio por el cuadro clínico, con lo cual pedían, bueno, que hubiera que suspender. Claro. Eso, que, digamos, no colocarlo más que suspenderlo. Y bueno, ahí los debates serán qué medida negociamos las intervenciones que se hacen o no, cuando para el equipo de cuidados paliativos esas intervenciones, igual como ya vimos anteriormente, a veces esas intervenciones que eran fútiles, claro, podían facilitar otras de las cuestiones que los cuidados paliativos trabajan, que es como esta idea de un cierre más armónico con los familiares y la posibilidad de tener algunas despedidas. Y bien, y entonces era el debate, prolongar, hacer esta intervención y en un punto tener en cuenta el sufrimiento que había detrás, de la familia, o, como lo decía un profesional, levantar la bandera de los cuidados paliativos e imponer una decisión que no estuviera el consenso de las hijas, ¿no? Bueno, como unos dilemas ahí en relación a qué es la futilidad, a cuándo sí, cuándo no, cuándo vale la pena prolongar la vida, aunque sea unos días, y cuándo no vale la pena. Y por otro lado, uno tiene más los dilemas más conocidos, y no para hablar de alguno de los casos más conocidos, como fue este caso, esta chiquita Camila, que fue, la madre fue un poco la que embanderó el reclamo por la ley de muerte digna, que era una chica que había nacido por un problema durante el parto, quedó en un estado vegetativo, que decíamos. Cuando se pierde la conciencia a partir de un golpe o de la falta de oxígeno, el cerebro se daña y uno entra en un estado de coma. Luego de algunos días, eso puede derivar en que la persona despierte o que ese estado sea más permanente. Y bueno, esta chiquita tuvo un daño, muy grave, y nunca recuperó, la actividad cerebral como normal. Y bueno, y ahí el dilema es si una vida que se mantiene, porque la chica o con ayuda o sola o respira o mantiene alguna de las actividades fisiológicas que definen así más la vida orgánica, pero no reconocía a su madre, reconocía a su padre, no se reía, no hacía, como la escribía la madre, todas las cosas que una niña se supone que hace, ¿no? Bien, ahí el debate es si continuar esa vida orgánica o no, y en todo caso si los padres pueden tomar esa decisión en nombre de la hija. Y un caso similar durante esos años fue el de una chiquita que se llamaba Luz Milagros, que había nacido prematura en Chaco. Y la habían dado por muerta en el hospital donde había nacido, y fue encontrada en la morgue cuando iban a despedirla la familia, ¿no? Y bueno, a raíz de ese hecho, de la mala práctica que supuso ese caso, también la niña quedó con un daño cerebral muy grave, y ahí la decisión de la madre fue totalmente lo contrario, es decir, no decidir que iba a terminar la vida de su hija, sino aferrarse a esa esperanza y a ese milagro que había ocurrido, y todo lo que se podía hacer era poco para salvar la vida de su hija, ¿no? Como que las situaciones por ahí eran muy similares, las decisiones y los sentimientos muy diferentes, y si uno se corre del posicionamiento de quién tiene más o menos razón, uno puede entender ambas decisiones y la complejidad que supone, y que no, ninguna de las dos es gratuita. En algunos casos son verdaderos dilemas y no hay una ideología que pueda sustentar o decirnos que sí, esto es más legítimo, esto es mejor, o este es el bien morir y esto no. Por ahí, si tuviera que cerrar, diría que eso es muy personal, y un poco la ley y el espíritu apunta a eso, ¿no? Como que cada uno pueda decidir la forma que quiere hacerlo, o que puede, ¿no? Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh.